Valledupar, hermosa capital del departamento del Cesar. Valledupar, hermosa capital del departamento del Cesar. Ministros y embajadores de talla y rango nacional. Ministros y embajadores de talla y rango nacional. Cripín, figura cimera, Toño Murga es la bandera. ¡Óyelo! ¡Osvaldo Robles Cataño! ¡Se lo dice Luma Bayman! Valledupar, tierra de promisión, donde hasta la brisa es una canción. Valledupar, tierra de promisión, donde hasta la brisa es una canción. Los picos nevados ponen en tu frente una ilusión. Los picos nevados ponen en tu frente una ilusión. Tierra de los pumarejos, que ha dado dos presidentes, Alfonso López el Viejo y Alfonso López Michelte. Y me saluda mi compadre Toño Murga, que nos vemos ahorita por Bogotá. Me llevo al chico Cervantes, mucho parrandón, compadre. Valledupar, rico en acogedor, tierra de pasiones, ron y acordeón. Valledupar, rico en acogedor, tierra de pasiones, ron y acordeón. De guata purita arrulla con ternura y con amor. Cripín, figura cimera, Toño Murga es la bandera.